programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station. Al aire. Hey, hey, muy buenas noches, estamos otra vez al aire aquí en Aleación Maestra. Son las 9 de la noche con un minuto de este lunes 12 de marzo del 2018. Y les saluda cordialmente, como siempre, su servidor Daniel Castellanos, su amigo, su brother, su pana, su mijitrín. Y pues lamentablemente hoy el rock, el metal, la música nacional, la música ecuatoriana en sí está de luto, porque nos despertamos con la pésima noticia de la muerte, del fallecimiento de quien en vida fue el señor Gitar Cuesta. Personalmente yo no tuve la oportunidad de ni siquiera de saludarlo, pero sé que es un gran músico con una vasta trayectoria, y hoy pues lo más lógico era hacer un homenaje, un homenaje especial a Gitar Cuesta. Hoy escucharemos un poco de canciones que él ha sacado, escucharemos cosas y súper interesantes, y eso en lo que es el programa de hoy noche. Saludamos con el personal que está acompañándome en esta jornada rockera metalera, en los controles del señor Adrián Torres, y en el micrófono, colega, el señor Chalo Pilco. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buena noche. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos. Bueno, una noticia un poco igual triste para la gente que le gusta de la, bueno, del estilo que tocaba Gitar Cuesta. Power, también hacía heavy, sí. Un heavy progresivo, uh-huh. Muy el estilo Steve Vai y otros, sí, guitarristas. De hecho aquí están. Tampoco soy seguidor de, hay que ser sincero con la gente, sí, que sí, nos escucha. Sí, obviamente. No somos noveleros, no somos noveleros, es por novelería, nosotros conocemos quién fue. Sabemos quién fue y sabemos qué es lo que representa para el rock ecuatoriano. Entonces tenía que haber un especial de un personaje de esa altitud para el rock ecuatoriano el día de hoy. Uh-huh. Y otra cosa, también queremos agradecer a la banda Nemesis, porque hoy tenemos entrevista, sí, con ellos. Sí. Ellos se dieron el espacio para hacer este especial. No sabíamos que nunca se sabe que van a pasar estas cosas, pero curiosamente siempre pasa un lunes. Curiosamente siempre pasa un, sí, ¿no? El 15 de enero murió Dolores O'Riordan, sí. Hicimos especial, teníamos un programa preparado para esa fecha, pero nos tocó improvisar un especial de Cranberries, y hoy pues teníamos, como tú dices, la entrevista con Amnemesis, y sucedió lo... también creo que fue el lunes. Pero eso hicimos un cortito más, sí. También fue el lunes, pero fue el lunes bien tarde que nos enteramos, sí, ahí. Ahí sí fue ya imposible, literalmente. Chris Cornell también, creo, no recuerdo bien la fecha. Por suerte. En tal caso ya está en un mejor lugar que este. Sí, bueno, te recuerdo que puedes escucharnos a través de www.radiocce.com y en el clásico 940 AM, y también puedes bajarte la aplicación gratuita desde el App Store. Busca Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Y si nos quieres llamar en vivo, si tú sabes algo de Gitar Cuesta y quieres compartir con nosotros alguna anécdota, en vivo al 2220-966. Te repito el teléfono, 2220-966. Uh-huh. Dale like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal, que estamos transmitiendo en vivo. Por Facebook Live. Ya se queda grabado esto para todo lo que es redes sociales. Uh-huh. Síguenos en Twitter como @AleaciónM y anuncia en Aleación Maestra. Escríbenos a Aleación Maestra. Si tienes algún producto, algún servicio, algún emprendimiento personal o alguna cosa que tú quieras ofrecer, pues escríbenos al email a aleacionmaestra666@gmail.com. Te lo repito, aleacionmaestra666@gmail.com. O si no, llámale al Chalo y al 09-86-22-52-85. Así que pilas ahí, anuncia, haz crecer tu negocio, tu empresa, lo que tú ofrezcas, servicios, productos, pues ahí tienes una gran ventana para que tus clientes se enteren más, y aparte de eso la gocen con un buen rock y metal de calidad que siempre ponemos aquí en Aleación Maestra. Bueno, este es el programa 187 y comenzamos de una, vamos con música. Lo que suena en este momento es el primer tema de Gita Cuesta, el tema se llama Pájaros de Acero. Estás en Aleación Maestra, sentido homenaje para quien en vida fue alias Gita Cuesta, perdón, casi me equivoco. Ahora es inmortal. Sí. Estás en Aleación Maestra, volvemos. Regresamos. tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. Sacude la cabeza y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra. Hola gente, regresamos al especial de Gitar Cuesta, que falleció el día de hoy. Voy a leer lo que me mandaste vos del artículo del diario El Comercio. Para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando de fuera del país, quién fue Gitar Cuesta. Básicamente es una escuela para la gente que toca la guitarra, básicamente. Es un genio de la música, fue un genio acá de la música ecuatoriana. Lo que estaban escuchando tiene algunas influencias de guitarristas, de solistas. Él era un guitarrista solista muy conocido acá en Ecuador. Eso podría decirse básicamente para la gente de afuera. Sí, hay. Sí, la claro. Gente de afuera. Pero bueno, voy a leer. Esto es un artículo de Diario El Comercio, salió el día de hoy, por María Belén Merizalde. El rock ecuatoriano amaneció de luto este lunes 12 de marzo. Gitar Cuesta, uno de los más importantes guitarristas del rock del país, falleció por un doble paro cardíaco. Así lo informó y publicó en Facebook Pablo Rodríguez, periodista de rock y amigo cercano del músico. Tras el suceso, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió una condolencia lamentando el deceso del músico. O sea, era heavy, ¿no? O sea, claro. Conocido. Rodríguez señaló que despertó en la madrugada a tomar un vaso de agua y ahí vio a través de redes sociales que personas muy allegadas a guitarristas expresaban su dolor por pérdida de un grande del rock. No sabemos aún qué es lo que causó el doble paro cardíaco. Dice aún el reportaje que a través de Twitter seguidores del artista mostraron su dolor al conocer sobre su muerte, pero destacaron que el legado de él jamás morirá. El Ministerio de Cultura igual compartió un mensaje de condolencia. Ajá. Eso en cuanto a la noticia y el reportaje del Comercio, en el cual pues se anunciaba lo de la muerte de Gitar Cuesta. Yo lo vi en Megadeth. Sí, yo también. Yo lo vi un par de veces más, pero no recuerdo muy bien en dónde. Pero lo que sí estoy seguro fue que cuando abrió a Megadeth en el 2008... Y le fue bien. Sí, le fue bien. Sí. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos también algo de la trayectoria, de la historia, de la biografía de Gitar Cuesta. Les contamos que es un músico que nació en 1970 y... ¿En dónde es? En 1973, en Loja. Así que es lojano el señor. A los 6 años inició su gusto por la música, su afición por la música. Y pues debido a que sus anhelos de aprendizaje le impidieron seguir en el conservatorio por su edad. Él quiso entrar en el conservatorio, según tengo entendido, puedes entrar hasta los máximos 12 años. Entonces, sí. Ella tenía 15 años, entonces se le hizo imposible. Pero yo leía en la biografía que conseguí, y de la cual hice el resumen, esto de acá, que eso le permitió a él ser autodidacta y por lo tanto exigirse a un nivel mucho más superior de lo que exigen los conservatorios de música. Entonces, porque no tienes un límite de aprobación. Es decir, vos tocas lo que tienes que tocar y te esfuerzas hasta el nivel que tú quieres llegar. Entonces, por eso es que... Pero creo que ya cambió esa ley de hasta los 15 años. Creo que ya cambió. No estoy seguro. Así que tocaría preguntarle... Porque ahora es como universidad, ahora pagas igual, ¿no? Claro, claro, obviamente pagas los de ley. Yo, por ejemplo, en algún tiempo seguí cursos, pero en las academias abiertas, en las de batería, así que no... Pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. No. Bueno, continuando con lo de Gitar Cuesta, les contamos que en 1993 se radicó en Quito y al año siguiente entró en Crux Encarnac. Hoy no vamos a poner música de Crux Encarnac, no tenemos nada en contra de esa banda. A mí personalmente sí me gusta mucho lo que hacen ellos, pero no va a sonar música de Crux por obvias razones. De todos modos, les podemos decir que con esta agrupación giró bastante dentro y fuera del país. Hay videos que salen. Ajá. Sacaron dos discos, el clásico, el primero Crux Encarnac, en el cual se incluyen las canciones Cómo Camina, Haciéndose Aire y la clásica baladera y la clásica balada de karaoke Al Borde. Yeah. ¿Sí o qué? Ah, esa toca él. Claro. Yeah. Ahí, o sea, no sé si tocará, pero obviamente se incluye en el disco de Cruz de Carnac. Y el segundo trabajo que se llama La Dimensión de Cuy, en el cual también tocó Gitar Cuesta. Para el año 2000 pasa a ser parte de lo que es Falk y colabora con dos canciones que son Tiempo o Destiempo y Sin Amor. Pero luego ya salió de Falk y formó su propio proyecto. De esto les vamos a contar más lueguito. Por el momento vamos con música y en este momento vamos con un reportaje especial. Esto es extraído del canal de Expresarte, así que por favor, amigo Adrián, póngale, espera un momento para anunciarle de una y le pone de una, porque comienza con la voz de Gitar. Aquí, amigos oyentes, escuchen esta producción que se viene a continuación. Incluye la voz de Gitar Cuesta, un poco de música, y este reportaje es extraído del canal este de Expresarte. Expresarte es a nivel nacional. Yo no sé, todavía sigue dando. Ya no existe Expresarte. Lamentablemente. Era bueno. Era muy buena, muy buen. Una buena iniciativa, sí. Sí, lamentablemente en este país sí, la parte cultural y artística sí da mucho que desear. Bueno, aquí hacemos lo posible. Escuchemos este reportaje de Expresarte con Gitar Cuesta. Estás en Aleación Modesta, volvemos. Me llamo Gitar Cuesta, soy de Loja y bueno, me dedico a la música, mi instrumento apropiado es la guitarra. En casa siempre hay una guitarra, ¿no? En Loja siempre vas a tener una guitarra así por tradición, ¿no? Esa es la forma en la cual me meto en el mundo de la música. Mis hermanos mayores y todo el asunto con música de Pink Floyd, Jimi Hendrix, Dire Straits y toda esa movida vieja de música, ¿no? Para mí el rock es mi base, es mi escuela, es mi raíz. Si yo no hubiera escuchado rock, jamás hubiera tocado una guitarra eléctrica. Bueno, eso es lo que hago, es un rock melodic shredding, es un tipo de música instrumental, es una combinación de varios estilos, ¿no? Es como conducir una Fórmula 1, es dominar la velocidad, una parte suave. We'll be right back. siempre la música llega sorpresivamente. Se llama Soldier of the Future porque me hace pensar, no sé, quizá unos robots gobernando el planeta, y escucho esa música en mi cabeza. Siempre he pensado que la mejor forma de construir música es de la forma más espontánea, es la música pura del alma. En mi caso, la guitarra es mi mundo, es mi vida, es parte de mí, es como la sangre para mí, de importante. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Nuestra misión siempre ha sido apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Recuerda, si tienes un proyecto musical, puedes compartirlo en nuestro espacio. Somos Aleación Maestra, estación de rock y metal desde la capital para el mundo. Regresamos, estamos en Aleación Maestra, son las 9 de la noche con 23 minutos, estamos en un homenaje para quien en vida fue Gita Cuesta y que a partir de hoy pasa a la inmortalidad. Lo que estábamos escuchando era la voz y un poco de la música de Gita Cuesta en este reportaje que lo habían hecho en Expresarte, este espacio artístico cultural que lamentablemente ya no existe. Saludos para toda la gente que está por Facebook Live viéndonos y también para toda la gente que nos está siguiendo en Twitter, ¿no? Increíble, vea. Ya empieza a funcionar la página. Ajá, empezamos a mandar a mover la cosa. Saludo a Byron Díaz que nos está escribiendo. Así que gran programa, Gitar siempre será recordado en el rock ecuatoriano. Quiero mandar un saludo también a Byron Díaz, dices. Byron Díaz, sí. Ah, ya creo que es el bajista de Extinga, si no me equivoco. Sí, sí, es el bajista de Extinga. Byron, ¿cómo estás? A Chris Misil, también manda un saludo, que está escuchando el programa. A mi amiga Daniela, que nos está escuchando, no sé si está en Quito o ya se fue a Argentina, pero también está ahí escuchando el programa. Quiero mandar un saludo también a Miguel de la Cueva, que también está escuchando el programa. Bajista descomunal. Chévere, saludos, Miguel. Y esos son. Y a mi amiga Sada, que nos está escuchando desde Colombia, desde Bogotá. Desde la óptica sevillana, que nos manda un saludo. Sí. Me asusté y dije, pensaba que era la óptica en la que me trataron allá en Colombia. No, es debería ir allá. Sí, me fui. Y bueno, ya, esos son los saludos que tengo. Bacán. Yo quiero saludar al señor Weycat. Así está en el Twitter. A él le gusta mucho el enlace y todo lo que hemos publicado en el Twitter. Y también a Saru. Así está en el Twitter. Ah, ¿también? Sí. Ah, excelente. Entonces, estamos chévere ahí. ¿Y qué más? Quiero hacer un anuncio de un concierto. Anuncio. El concierto es de Qua Concerts, presenta a Curare, el prelanzamiento de Portales de los Andes, que es el nuevo disco de Curare. Esto va a ser en Quito, el 23 de marzo, en el Rejón, a las 6:30 de la tarde. 23 de marzo, no sé qué cae, la verdad. En el Rejón queda en la Jorge Washington y Páez, el valor. Viernes 23 de marzo. El valor desde hoy cuesta $15, no, hasta el próximo lunes cuesta 10 y desde el próximo lunes cuesta 15. Ah, ya. Así, las bandas invitadas, está Mortal Decision, está No Token, está Chancro Duro, está Libadón, que es una banda de Guayaquil, está Rotten Company y otras bandas más. Chévere. Los puntos de venta para la gente que está interesada están Mundo Rock, Estudio Cero, en Más Trapos, en el Metal Center y en Southside Tattoo. Ajá. ¿Y tienes alguna cosa más que...? No, allá con eso estoy ya completo. Chévere. Entonces continuamos con lo del homenaje a Gita Cuesta. Les contaba que en el año 2002, formó su propia banda junto con Jimmy Gordón, este tremendo baterista, es increíble este bataquero, el Jimmy Gordón. Toca también en otras bandas, si no me equivoco, toca en Anima Insight. Bueno, ahí es cuestión de cada quien. Todo bien, no hay problema. Pero no recuerdo. Y también con el señor Andrés Herboso en el bajo. Con esa, con esos dos músicos complementó su primera agrupación, su primera banda de solista, y con el cual lanzaron su primer trabajo discográfico, El Lenguaje de los Espíritus, del cual, al cual pertenecen el primer, la primera canción que escuchábamos, Pájaros de Acero, y a continuación suena el tema, el tema Laberinto. Póngale el track número 5 ahí, pilas, sí, lo tiene, ya, ahí suena el tema Laberinto de Gitar Cuesta en este homenaje en Aleación Maestra. Sigue en sintonía www.radiocce.com y también estamos por Facebook Live. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola gente, regresamos a un bloque más en Aleación Maestra. Quien les habla es Chalo Pilco y estamos escuchando el programa número 187, este lunes 12 de marzo del 2018. Nos escuchas a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, y en el clásico 940 AM, y a través de Facebook Live, la gente que nos sigue en Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. También descárgate la app Radio CCEHD y te recuerdo que estamos todos los lunes a partir desde las 21 horas a 22 horas. Si quieres llamarnos en vivo y darnos tu opinión sobre lo que estamos hablando el día de hoy, que es el especial Agitar Cuesta, llámanos al 2220-966. Además te invitamos a que anuncies con Aleación Maestra. Tienes tu empresa, tu servicio, tu producto, tu emprendimiento personal, pues puedes hacer crecer tu cartera de clientes anunciando con nosotros. Llámale al Chalo y contacta todo con eso, con el Chalo Pilco al 09-86-22-52-85, o si no, envíanos un correo electrónico al aleacionmaestra666@gmail.com. Estamos en un sentido homenaje para el señor Gitar Cuesta, el inmortal, ahora ya inmortal Gitar Cuesta. Lamentablemente hoy dejó este mundo terrenal y seguramente está ya reunido con Jimi Hendrix, con Cliff Burton, con Lemmy, con tantos otros grandes del rock mundial, haciendo una gran jam session ahí en el cielo o en el lugar en el que hayan decidido estar ellos. Entonces está en un mejor lugar. Claro, no, sí, mejor que este, sí. Bueno, el 13 de junio del 2008 tuvo la gran oportunidad de abrir el primer concierto de Megadeth en la ex Plaza de Toros. Yo estuve ahí y hace 10 años. ¿Cierto o no? Ya me iban a hacer 10 años, qué loco. 10 años. Y en el 2013 estrenó su segunda producción que se llama Dream Machine. ¿Sí? Sí. Él destaca como sus influencias principales a Joe Satriani, Steve Vai, Iggy Mansteen y más. Obviamente Jimi Hendrix, ¿no? Claro. También hay que recordar que él tiene, o tuvo, no sé si todavía seguirá con esto, con este lamentable hecho, él tiene su escuela de enseñanza musical. Ah, eso hay que ver qué pasa. Claro. Y también tiene su productora. Tiene sí. También su productora en la cual apoya. Hay un par de bandas que él produjo. De pop que él produjo, claro. Porque así es el mundo de la música, ¿no? Hay que sacar de donde sea, hay que sacar y peor en este país recursos para poder sobrevivir. Lo dijo el señor Cholo Pilco, no lo dije yo. Entonces basta de palabras. Son las, ¿qué hora son en este momento? Son las 9:35 de la noche. Estamos ya entrando en la última media hora de programa y en este momento vamos, o les invitamos a escuchar el tema Hombres de Acero. Esto es una producción, aquí es una producción extraída del Testimonia Rock. Es un, alguna vez salió hace algún buen tiempo, no estoy seguro si son ya, deben ser por lo menos unos 8 o 9 años que salió este disco y esta recopilación de fotografías llamada Testimonia Rock, producida por el señor Danilo Vallejo, a quien saludamos a la distancia, si es que me está escuchando. Saludos, don Danilo. Y lo que suena en este momento es el tema Hombres de Acero de Gitar Cuesta desde el Testimonia Rock. Estás en Aleación Maestra, ya volvemos. Time.

Escúchanos desde tu móvil mediante la aplicación Radio CCE HD. Regresamos. Esto que escuchas es Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com, y también ahora por Facebook Live. Son las 9 horas con 47 minutos de la noche. Estamos ya en la parte final de Aleación Maestra en este homenaje corto, realmente corto, porque quisiéramos tener, como casi siempre lo decimos, mucho más tiempo para poder escuchar la grandiosa música de Gitar Cuesta, que ahora ya pasó a una mejor vida. Y eso, ¿qué más tienes que decirnos tú, Chalo? Ni nada, o sea, lo que escucharon era Laberinto. No, Centurión, perdón. Centurión y después del va a sonar Laberinto. No, ya sonó Laberinto. Estamos con el, ya estamos por cerrar ya con el... Ya cambiaste el orden, entonces... Sí, yo le hice un cambio de orden porque... Pero todo bien, no hay problema. En tal caso, la intención es lo que cuenta. Para nosotros ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. Esperamos que ya cerramos el programa ya. Ok. Mandamos una canción. Sí, claro, obviamente. Y después cerramos. Ah, ya, entonces listo. Entonces, vamos con la canción. Póngale play el tema último de esta noche. Es Prisoner of Time. Prisoner of Time de Gitar Cuesta. Esto es desde su último trabajo. Esto es, ¿cómo se llama el último trabajo? Dream Machine. Esto fue editado en el 2013. Suena el tema Prisoner of Time de Gitar Cuesta. Thank you. Hola gente, lo que están escuchando es Prisoner of Time de Gita Cuesta, hoy en un sentido homenaje que le hacemos tras el fallecimiento prematuro realmente, sí, 44 años. 44 años, brother, es una edad en la cual todo el mundo tiene por lo menos el doble para vivir. Exacto. Yo conozco personas de 88 años que están tranquilamente vivas. No podemos decir nada aún. Lo poco que se sabe de la muerte de él es que tuvo un doble paro cardíaco. Sí. No se sabe la causa. Uh-huh. No nos han dado mayor información acerca del tema. Esperemos para próximos programas tener, uh-huh, un poco más de información. Uh-huh. Yo lo que podría decir es que no creo que, o me atrevo a decir que Gita Cuesta no llevaba un estilo de vida tan adúltero, se podría decir, bohemio, tan vicioso. Me parece que de era hecho, un, no creo, me parece que era un hombre bastante limpio en su forma de vivir. Exacto, sí, o sea, lo normal, ¿no? El tabaco y era el típico trago social, nada más. Lo que se sabía es que era súper exigente musicalmente. Sí, súper exigente. Tenemos un testimonio del señor Chris Guevara, que estuvo por acá en estas cabinas hace un par de años, y él nos contaba que él fue alumno de Gita Cuesta. Gita Cuesta, y que él sí le reprendió un par de... Y Chris Guevara es otro monstruo de guitarrista. Exactamente. Pero imagínate para qué, pero justamente es el nivel de exigencia y de educación que tenía Gita Cuesta como para poder producir genios como el que es Chris Guevara. Así que igual no... Por ahí está. De lo que sé, no tenía una personalidad de estar en estos problemas que hacen bomba, y no, él era una persona tranquila, más era musical de lo que podías hablar con él. Uh-huh. Entonces, si es prematuro, no se sabría decir por qué. Lamentable. Y es doble paro cardíaco, ¿no? Sí, o sea, si no era uno, eran dos. Entonces, complicado ahí. Es complicado, raro. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, con eso estamos terminando el día de hoy. Así es la vida. Los invitamos el próximo lunes. Vamos a continuar con lo que esperamos tenemos programado para los próximos programas. Para hoy teníamos lo de Amnémesis, se pospone para la próxima semana. Pilas sí, de ahí, gente. La gente que nos está escuchando, la próxima semana va a ser Amnémesis. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy, uh-huh, a través de Facebook Live, a través, uh-huh, de la página web www.radiocc.com. No te olvides, es Aleación Maestra y estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Ajá, dale like a Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Conéctanos con ese like, con esa manito arriba para continuar con esto de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. En el micrófono 1 estuvo Daniel Castellanos. En el segundo micrófono estuvo Chalo Pilco. Un placer. ¡Chao! Nos vemos el próximo lunes. Y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra.